lo que ha pretendido enterrar la maquinaria del olvido, lo que los asesinos burócratas de oficio y sus colegas en las oficinas y administradores del régimen están convirtiendo en olvido o algo peor, la administración cuidadosa del dolor, del terror. Pero ese olvido que se quedó paralizado el 27 de septiembre regresa, retorna una y otra vez, entre otras, en una historia oral de la infamia. Cada una, cada uno de ellos va contando en versos, en párrafos cortos, quiénes son, qué vivieron, qué pasó ese día, de dónde llegaron, qué es la normal, qué pasó en todo eso, y a uno le va surgiendo de esas palabras un operativo gigantesco, una maquinaria extraordinaria. Y hasta ahí hablo de eso porque yo no tengo que contar esa historia. Lo que sí quiero hacer es decir que John es eso, reportero, periodista, pero sobre todo un compañero. Recorre, busca, y en este mismo momento les garantizo que lo estoy haciendo sentir profundamente incómodo, porque ya hemos hablado demasiado sobre John Gibler. Él quiere que se hable sobre lo que él ha ido recogiendo y cosechando, sobre ese México rebelde. Y yo quisiera, si muy brevemente y muy rápidamente, hacer algunas cosas que den un contexto, pero no de México, pero sí del 26 y 27 de septiembre y de hoy. Y uno, a mi manera, entre otras, para que tengamos la oportunidad, después de escuchar a John, de conversar. Esa es la intención. Porque para mí, no sé ustedes si han leído el libro, cuando lo lean, pero para mí apenas empieza la tarea, apenas empieza el trabajo. Ayotzinapa es un grito entre muchos otros y el trabajo no ha empezado, el trabajo nuestro. Ese no es tan solo, se está pendiente. Y de eso se trata. Entonces yo las cosas que quisiera mencionar son algunos puntos, algunas recuerdos. Estaba leyendo en estos días, estoy viendo a John Holloway, quisiera decir algo. Presentar una película de terror, es que conversábamos en estos días, y al mismo tiempo una película de terror y de suspenso, porque el final no es necesariamente el que nos impone la maquinaria. Para que ese no sea el final hace falta algo, hacemos falta muchos, muchas, para que el final sea de suspenso y no de terror. Estaba leyendo sobre Vietnam unas cosas hace poco, y leyendo sobre Vietnam sin dar detalles, quiero dar algunos datos que me encontré. Los objetivos del año 1969, solamente de un año. Uno, cambiar el porcentaje de la población en Vietnam del Sur que esté bajo el control del gobierno, al 90% de la población. Objetivo militar, control de la población. Segundo, destruir, escuchen las palabras, destruir 23.400 cuadros de infraestructura. ¿Saben qué son cuadros de infraestructura? Asesinar 23.400 personas. Ese era el plan. Tercero, crear autodefensas afines al gobierno. Objetivo para el año 69, 2 millones de miembros y 400.000 armas. 1969 Vietnam. Cuarto, establecer gobiernos locales enemigos de la insurgencia. Quinto, lograr una defección del movimiento insurgente de 36.000. Sexto, limitar el número de víctimas de la guerra a 1 millón. Escuchen los datos. Kruger, tengo la cita, se las puedo compartir en detalle. Séptimo, establecer la maquinaria de información y propaganda para ganar las mentes y corazones de la gente. Y ocho, garantizar el desarrollo rural de Vietnam. Leyendo cualquiera de las masacres, cualquiera, pero leyendo de una de las masacres, yo veía estrategia planeada, cordón militar alrededor de la aldea. Allí estaban soldados norteamericanos. Los soldados de Vietnam del Sur, con informantes locales encapuchados, entraban a la comunidad, sobre todo de noche, porque la sorpresa era importante. En ese momento tenían un método para separar la población: hombres de 15 a 45 años, mujeres en edad reproductiva, niños, etc. Final de la historia: la aldea completamente quemada. La mayoría de los hombres asesinados o reclutados. Helicópteros sobrevolaban y tiraban unas papeletas que decían: si usted conserva esta papeleta y se la entrega al oficial, este será un salvoconducto que le salvará su vida. Quien quiera que intente huir será eliminado. Ustedes saben los resultados de Vietnam, etc. Vietnam tenía en esa época 14 millones de habitantes y eran 11.864 aldeas. Solamente para dar una primera imagen de que aquí había una estrategia pensada, calculada, de destrucción física y sobre todo de quitarle el agua al pez, que es como la llaman, que es quitarle la población civil a la insurgencia que es su respaldo. Un salto doy, no sé quiénes conozcan a Ricardo Falla, el sacerdote guatemalteco que se metió al Iscal en 1982, la época en la que arranca la masacre de la época de la tierra arrasada. Y él cuenta, bueno, los datos, las cifras de Guatemala las conocerán, pero aquí están unos datos entre el 80 y el 84. Entre 1980 y 1984, 440 pueblos, aldeas y caseríos destruidos, 1 millón de desplazados internos, 150 mil de desplazados a México, de 50 a 75 mil entre muertos y desaparecidos en 4 años. Pero los datos del ejército y de la insurgencia dicen que de esos muertos, 636 fueron insurgentes y 503 fueron ejército. Estamos viendo la proporción de eso. Entonces dirán, pero ¿para qué está trayendo esto? La pesadilla, no se puede salir. No, voy acercándome a cosas. Lo que estoy señalando en primer lugar es estrategia. Hay una estrategia pensada, calculada. Pero Ricardo Falla, que está metido ahí y que ve todo esto y es antropólogo, quiere contar esa historia y no sabe cómo contarla. Sale al Salvador y habla con uno de los sacerdotes que después asesinan en la masacre en la universidad, en la UCA, y le pregunta a uno de esos sacerdotes cómo se cuenta esta historia, cómo se hace, y él le da una idea que es algo que para mí es una propuesta todavía vigente, y dice: mira el manejo de desastres y la estrategia de control de desastres y cambia ciclón, terremoto por masacre. Y entonces mira la literatura y empieza a estudiarla. Y entonces él descubre, hay un antes en el que hay advertencias, en que hay riesgos de peligro, en que hay cierta reacción de la población frente a la advertencia, una gente cree, otra gente no cree, etc. Luego viene el momento en el que sucede la acción y luego lo que viene después de reconstrucción, etc. Y él lo hace. Cuenta la masacre que él ve en el 82 en esas tres fases, cambiando desastre por masacre. Y entonces plantea algunas cosas solo de la fase pre que yo quisiera mencionar. La mayoría de la gente, viendo signos claros y advertencias de lo que viene, no los ve, no los acepta y no los cree. Alguna gente sí cree, la gente que cree y reconoce porque han vivido algo similar y porque saben qué pasó, o porque tienen relación con organizaciones y grupos que son de confianza, en quien se puede creer para reconocer que esto sucede, esa gente es la que tiende a salvarse y a salvar vidas. Los que tienden a decir que no va a pasar o a negar el peligro, no solo se ponen en riesgo ellas y ellos, sino que ponen en riesgo a sus familias y a otros y otras después. O sea que lo primero que él dice, hablando de la masacre, tratándola así, es: ojo, a hay lecciones que aprender aquí. Y la primera lección es, si te dicen que va a pasar algo, ponle atención. Por lo menos mira bien la información. Y en un contexto de terror y guerra, pues la advertencia es de que el terror y guerra viene. Y aquí viene el colombiano hablando. Nosotros estamos en Cali y llegan noticias de el presidente de la República, Ernesto Samper, anuncia que se va a construir un canal alternativo al canal de Panamá en la zona de Turbo Apartado en Colombia, de donde es ella, la tierra en vera del pueblo de él. En el momento en que él anuncia eso, se comete la primera masacre paramilitar en Colombia y hay un desplazamiento masivo de población de esa región. Los primeros datos que salen nos llegan a todas partes y la reacción de la gente es, algo habrán hecho, eso pasó allá. Nadie de la gente con la que estuvimos cerca asume esto viene, esto es con nosotras y nosotros. Máximo, ¿qué hacemos para ayudarle a esa pobre gente? Y empiezan a llegar ahí, a los pueblos, del pueblo en Vera, de esa zona, al sur de Colombia, en el Cauca y Nariño, cientos, si no miles de enveras desplazados de su tierra en el Pacífico, muriéndose de hambre, mendigando en la calle, y la gente los trataba con caridad, había que darles algo. Los habían echado de su tierra con una estrategia de terror. Pero yo quiero aquí, con lo de Colombia, para ir cerrando esta parte, contar esto. El Aro y Tuango se está construyendo, ¿me están oyendo? La tormenta. Se está construyendo una segunda represa hidroeléctrica de las más grandes de la zona y la gente está resistiendo eso. Era gobernador del estado del departamento Álvaro Uribe Vélez. Era octubre del 97 y a 3 días de las elecciones. Y se comete la masacre de El Aro. En la masacre del Aro acordonan, igual que en Guatemala lo cuenta igualito el padre Falla, acordonan afuera las fuerzas de élite, entran los locales encapuchados con otros. 3 días sin que aparezcan medios, el ejército no sabe qué está pasando porque el ejército organiza la masacre. Sobrevuelan 3 helicópteros la zona, uno de ellos es amarillo y adentro del helicóptero está Álvaro Uribe Vélez, según lo confiesa el paramilitar que dirige este operativo, con quien se había reunido Uribe Vélez unos días antes para darles ánimo y con quien se reúne después para felicitarlos. El comando de la Cuarta Brigada realiza este operativo con Mancuso. Se hace un operativo que es un Vietnam adaptado, modificado, pero no hay duda de la relación. 3 días de un horror indescriptible entre violaciones, asesinatos, obligar a los familiares de alguien a quien le han cortado la cabeza a jugar con esa cabeza. Se está produciendo un mensaje para que salga del Aro hacia afuera. A los 3 días se van y la impunidad es total. Los que confesaron y los que contaron que Uribe había estado metido en esto con altos mandos militares están muertos todos. Y Uribe es senador de la República y el mejor amigo de los Estados Unidos y un estratega de seguridad democrática que recorre los estados mexicanos haciendo campaña electoral para los gobernadores actuales de Michoacán, de Guerrero, de Jalisco, entre otras. Un comprobado y reconocido narcotraficante paramilitar y al mismo tiempo cercano a toda la estrategia de guerra de los Estados Unidos. Todo esto se sabe, que no esté en la cárcel es precisamente porque está del lado que es. Pero julio de 1997, unos meses antes, yo estoy en el Instituto de Investigación en Violencias de la Universidad del Valle en Cali. Y yo escucho en julio, como el 13 o 14 de julio, porque nos llegaba la información, un mensaje, pero así, otra vez para volver al mensaje, un mensaje angustiante, viene de Mapiripán en el Meta, al otro lado de Colombia, en el Orinoco, cerca de Venezuela, y el mensaje de organismos de derechos humanos diciendo que hay amenazas de de masacres de paramilitares en Mapiritán y Puerto Alvira. Y hay una base militar ahí al lado. Y no hay reacción. Alerta temprana. No hubo reacción. La historia ya es conocida. El mismo mecanismo, solo que aerotransportó el ejército en tres Hércules a los paramilitares y pertrechos desde Córdoba, cerca Antioquia, en la costa pacífica, hasta Mapiripán. Bajaron allí 200 paramilitares y durante 7 días cometieron la masacre de 54 personas, violaron a quienes quisieron, y el ejército llegó el 23 de julio, 3 días después de que todo el país ya sabía de la masacre. Y yo estoy en Cisalva y la primera página del Tiempo y El Espectador en Colombia dice: el ejército anuncia que organizará operativo contra guerrilla en la región. Y yo leí mal la noticia, ¿o qué es? Yo no soy ningún amigo de las FARC, también soy objetivo militar de las FARC. Pero ¿cómo? ¿Contra guerrillas, si no era el ejército y no fueron los paras? ¿Qué está pasando aquí? Se sabe en Mapiripán, porque lo han confesado los propios paramilitares que están en Estados Unidos, que esto se organizó con los comandos del ejército, coordinado con presencia de militares de los Estados Unidos, y cita, uno de los que confesó y está muerto: parte del operativo fue organizado por fuerzas del ejército de los Estados Unidos. En el Cauca se han visto militares gringos en los operativos que se hacen en todos los sitios. Delirio paranoico, como quieran ustedes, pero esa es otra que cuento. Marie-Monique Robin, en los escuadrones de la muerte, la estrategia francesa. Busquen ese libro, difícil de conseguir, y el video. Vietnam, ejército francés derrotado. Argelia, y de Argelia nunca más nos derrotarán. Una falange de ultraderecha que termina siendo la que forma los militares golpistas, Videla y otros en la Argentina, y también Contreras, Ladina y todo lo del Chile, el Plan Cóndor, y forman militares en la Escuela de las Américas. El mundo no se reduce a esto que les estoy contando, hay mucho más. Pero esto está pasando. Esto ha sucedido. Datos, unos datos de Colombia. 8 millones de desplazados internos por la guerra. 8 millones de desplazados. Todas las dictaduras del Cono Sur combinadas produjeron un tercio de los desaparecidos que ha producido Colombia en 10 años. Una máquina de terror. ¿Pero qué tiene que ver todo esto acá? Tiene que ver con una cosa: narcotráfico, Estado. Y ahora aterricemos. Suacha, Cundinamarca, a menos de 15 minutos de Bogotá. Hace 10 años tenía 50.000 habitantes, hoy tiene 650.000. 600.000 vienen del desplazamiento interno de esos 8 millones que estamos hablando. Llegaron a Soacha, población empobrecida, casi no hay servicios, construyeron lo que pudieron. Allí está una estructura paramilitar gigantesca y tres estrategias que nos volvieron a resumir el 7 de mayo las y los compañeros de Soacha en Cundinamarca. Es al lado de Bogotá, es el corredor que comunica a Bogotá con la costa pacífica de Colombia. ¿Y qué cuentan ellos? Dicen tres cosas pasan acá. La primera es que a la población desplazada, los paramilitares hacen limpieza social. ¿Qué es limpiar? Es asesinar a quienes no sirven. ¿Quién no sirve? Los jóvenes desempleados. ¿Por qué son jóvenes desempleados? Adivinen. Porque no hay nada más. Matan 2 o 3 de cada grupo y a los demás o se dejan reclutar o los matan. Se dejan reclutar y además les pagan. Primer punto del control de la zona. Segundo punto, el control económico. La mayoría de la gente no tiene acceso a créditos para montar ningún negocio y sobrevivir. El microcrédito se llama gota a gota en Colombia. Lo dan los paramilitares. Te prestan y te van cobrando intereses a diario. Si no pagas, o te reclutan o te matan. Eso y el microtráfico de drogas controla la zona. Tercero, lo mismo. mismo que sucede en Soacha se ha ido estableciendo en Bosa, en Facatativá, en Fontibón, en todo el cordón que rodea la ciudad de Bogotá. El tráfico de bienes, de mercancías, etcétera, cada vez está más paramilitarizado. Es una estrategia que se va montando ya urbana. Bueno, yo esto lo quería contar y comentar, ¿por qué? Justamente porque cuando escuchamos la noticia el 28-29 de septiembre, pues uno tiene sus historias y sus vivencias, y lo primero que uno siente es angustia y dolor, y uno dice: esto no se queda allá, y los feminicidios y las fosas comunes y todas las demás historias, Ayotzinapa no es en Ayotzinapa, y Ayotzinapa no hay que ayudarles a los normalistas y a sus familiares. Que no estén solos quiere decir que nosotras y nosotros escuchamos el mensaje de advertencia y no nos ubicamos en el lado de los que estamos cómodamente y vamos a estar bien. Ayotzinapa es en el corazón. Más todavía, si a uno le pasa lo que nos pasó hace poco, el compañero nos invita a la normal, y en la normal hace unos días saca esto. En la normal, el primer sitio, y en la normal presenta esto, lo devuelve. Lo había revisado con ellas y ellos, los padres, las madres, hermanas, hermanos, y están ahí, sentadas después de más de un año de estar en la soledad y de estar sufriendo la administración del dolor que los está dividiendo, que los está partiendo, porque de eso se trata. El protocolo post-desaparición y muerte es que antes buscaban la vida, ahora buscan a sus familiares o a sus víctimas. Los incorporaron al sistema por la vía del terror y ellos administran el terror. Son funcionarios del horror a sueldo, burócratas del terror que obedecen a un plan y por el sueldo hacen lo que les mandan. Y esta gente sigue resistiendo a pesar de todo. Pues John presenta el librito, les cuenta lo que hizo, conversamos, pero eso no es la historia. La historia es que, acordándome solamente, se me vienen las lágrimas. Cada padre, cada madre, cada hermano, abrazándolo a él, dándole las gracias.